Destripando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, nos encontramos aquí en la Ciudad de México por segundo año. Estamos en esto que se llama la crisis de los podcasts infinitos, en donde nuevamente se volvió a invitar a los podcasteros A, vigentes, B, con, pensamos nosotros, la mayor cantidad de gente siguiéndolos, para discutir temas que puede o no ser de la competencia de toda gente, puede ser del gusto o no de toda la gente. Lo importante es que los volvemos a tener a todos reunidos. Esto nuevamente vuelve a ser una coproducción de Destripando, La Covacha, Churros y Palomitas Online. En esta ocasión, debido a diversos patrocinios de cada uno de los programas, no se hizo una tienda de cómics, lo logramos hacer de una manera 3 segundos más coloquial, más en nuestro propio ambiente, poquito alejado del mundo de las tiendas de los cómics, y sin embargo, los monitos seguimos hablando, y ahora en video nuevamente. Esas son las crisis de los podcasts infinitos. Comenzamos. Este bloque llega a ti gracias a Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Fernández Patiño, soy el Capitán Frío. Estamos en la segunda emisión o edición de Crisis en los Podcasts Infinitos. Estamos desayunando cómodamente aquí con un grupo de salvajes que no sé si va a poder controlar como moderador. Pero bueno, vamos a empezar por Carmix, que se presente. Carmix del Café Comiquero, mucho gusto. Nightboy de Estripando. Humberto Ramos de Los Forasteros. Alberto Calvo de Comiverso. Nacho Loranca de Monsters and Geeks. Vicente Cabrera de Monsters and Geeks. Dan Campos de Churros y Palomitas. Rodrigo Vidal de Revista Comicase y del podcast de la misma revista. Ricardo Rubio de Psicotrópico, de Estripando. Héctor Negrete, mejor conocido como el Graf de La Cueva del Nerd. Vamos a empezar con un tema que yo creo que siempre ha sido causante de escozor y de muchísimas angustias, llantos, peleas entre amigos, disolución de amistades y demás, que es la adaptación del cómic a otros medios. Y pues bueno, muchos la consideran muy afortunada, otros no tanto, y vamos a empezar con Carmix, que tiene 2 minutos para darnos su versión del tema. Hay algo que hay que entender, muy sencillo, es que el cómic es un medio por sí mismo que tiene un lenguaje único. Todos lo conocemos, es visual y al mismo tiempo hay texto, lo que implica que a la hora de que lo trasladas a otro medio no puede ser trasladado igual, porque un medio como la televisión o el cine está lleno de movimiento, tiene cortes, tiene escenas, en los diálogos que puedes leer en un panel, los puedes hacer en mucho menos tiempo o más tiempo, entonces tiene que ser diferente, y aparte hablamos de medios comerciales que requieren 1 hora o 2 horas, media hora para poder desarrollar una historia, definitivamente no puedes hacer lo mismo que ves en el cómic, además de que visualmente hay personajes que no pueden trasladarse de la misma manera a un cómic de manera tan fácil. Trajes como a lo mejor el de Batman, que es así pegadito, de tela, etcétera, difícilmente pues se va a ver igual en una persona que una armadura, ¿no? Por eso yo creo que la traslación de un medio al otro tiene que ser como tal, eso, una adaptación, no puede esperar ver exactamente lo mismo que estás viendo en el papel, y hay oportunidad incluso de que el medio haga que la historia del cómic sea mucho mejor. Simplemente, para mí, un ejemplo es la película animada de Flashpoint Paradox. Para mí fue mucho mejor que el cómic de Flashpoint, que la verdad estuvo lleno de huecos, lleno de diferentes cosas. Y en el cambio, la animación estuvo mucho mejor desarrollada. Yo creo que cuando estamos hablando de adaptaciones, no nada más es del cómic hacia el cine, como estaba comentando Carmix. Yo creo que la adaptación va también hacia otros medios, y más lo que se está haciendo ahorita es los medios digitales. Por ejemplo, ya no es nada más el cómic en papel, el cómic impreso, sino también están los cómics digitales, están las series de televisión, están audiolibros que se tuvieron mucho auge a principio del siglo. Como dicen, no puede uno esperar a que se traslade de manera idéntica. Hay que tomar muy en cuenta los movimientos de cada uno de los medios a los que se está desplazando el cómic. No es lo mismo un pedazo de papel a tener en la tableta un cómic que ya traen, de hecho, ciertos paneles donde tú puedes ver cómo el artista desarrolló su cuadro. Entonces, yo creo que sí es importante dejar en claro que no es el cómic al cine, el cómic a la tele, sino el cómic a los audiolibros, el cómic a los cómics digitales y obviamente cine y televisión. A mí me agrada, siempre me emociona ver el cómic X o Y trasladado a otro medio, porque siempre espero la innovación que va a traer consigo este medio en particular. Y yo nunca estoy esperando que sea la traducción literal de lo que leí o de lo que vi. De hecho, si fuera así, me sentiría decepcionado. Porque quiero pensar y quiero creer que el momento de hacer de utilizar las herramientas que te permiten otros medios, también eres capaz de expandir el universo mismo que te presenta un medio, pues, en realidad tan limitado como es el papel, ¿no? Aunque muchos escritores hablan y lo dicen de esta manera, de que, bueno, hacer un cómic es hacer una gran película porque tienes el presupuesto para hacer batallas y cosas que en el cine o en televisión se pueden hacer con muchísimo presupuesto. Aquí con un trazo en papel se pueden hacer ese tipo de cosas, o a ese nivel, o con esa, a esa escala. Hace muchos años, no me acuerdo en qué programa, ustedes me ayudarán mejor, que presentaba Marvel de caricaturas, al final salió una pequeña animación en 3D del Hombre Araña cayendo sobre el logo de Marvel. Yo veía, no me acuerdo el programa, y seguramente el programa era chafísimo, porque no me acuerdo del nombre, pero veía el programa nada más para verle esa animación al final del Hombre Araña como una persona real haciendo las cosas que debería hacer el Hombre Araña. Entonces, siempre es la expectativa, en mi caso, cuando veo una película, lo que sale en tele, y sobre todo cosas en movimiento y cosas que al final llevan a más gente a poder disfrutar de lo que es este pequeñito mundo que te escondes. Sí es importante que la existencia de estas adaptaciones o traducciones de cómics a otros medios ayuda a traer una audiencia nueva y diferente. También es un servicio al fan, al lector de cómics, el poder compartir sus gustos con otras gentes. Pero me parece que lo más importante aquí es que se siguen contando historias de una manera visual, que es lo que tienen en común los cómics con esos otros medios. Creo que el hecho de que siempre uno piensa automáticamente en adaptaciones a cine y a televisión tiene un poquito que ver con las características del medio, ¿no? Es una historia contada a partir de imágenes, apoyándose en las palabras, ya sea en diálogos o en descripciones. Y la misma estructura de contar las historias. Los cómics tradicionalmente se cuentan en episodios de 20 a 22 páginas. En una serie de televisión tenemos 20 a 22 minutos de historia en un bloque, mientras que una novela gráfica son 120 a 140 páginas, que si lo traducimos a una película son 120 a 140 minutos. Yo creo que estas coincidencias son las que hacen que sean medios que se ligan mucho, pero a fin de cuentas lo importante es eso, que son historias que tienen que ser contadas de una manera visual. Respecto a la controversia sobre si es bueno o es malo, se respeta o no, a mí me parece que es exagerado el decir es que no respetaron el cómic, porque a fin de cuentas no se trata de hacer la misma historia, y si te ofende tanto la película, no la veas y sigue leyendo tus cómics. Los cómics ahí siguen y nadie los tocó. Entonces creo que es un tema al que se le dan demasiada importancia que no debiera tener. El ir a otros medios no implica necesariamente que tenga que ser visual. Tenemos, por ejemplo, el audiolibro. Tenemos, por ejemplo, hasta el mismo soundtrack. ¿Ah? Bueno, el cómic o los libros también, precisamente. Ahora, creo que es muy importante que sí haya otros medios, porque estamos hablando de arte. Y entonces es una manera que tu obra llegue a muchos otros sectores. A mí me pasó algo muy curioso con la escuela donde trabajaba una maestra. Me ve leyendo unos cómics de X-Men. Hace ya unos años, estaba saliendo la primera película. Me dice, ¿qué andas leyendo, cuentito? Son los X-Men. ¿A poco hay cómics de los X-Men? Pues la película está bien chida. Entonces, finalmente, es otra manera en la que podemos demostrar que lo que importa, pues, no es a veces el medio, sino el contenido. Y este contenido se puede interpretar en muchos, muchos medios. Visuales, estoy de acuerdo, tal vez lo que tenemos visto en la película, pero también tenemos los auditivos, lo que son libros, como señalábamos. Y bueno, hasta en teatro, porque en Broadway y no está esta obra del Hombre Araña, que Batman, bueno, y viene Batman el musical, y bueno, lo que he visto del Hombre Araña se ve súper espectacular, uno lo ve y te dan ganas de irla a verla, ¿no? Y entonces, pues gente que le gusta el teatro o el ballet, pues va a descubrir que el Hombre Araña, pues también es chido, ¿no? Muchas veces hay elementos que funcionan en un medio, lo transportas y no pegan, o al contrario, ¿no? Funcionó algo en el cine y lo regresas al cómic. Lo cambias por completo. Algo también que es muy curioso que comentaron antes de las adaptaciones de personajes, que a veces funcionan y a veces no. Creo que el problema está en la longevidad que tenga ese personaje. Por ejemplo, Wolverine no ha funcionado aún en el cine como un personaje. En cambio, una historia corta como Kikas, la adaptas, haces unas leves modificaciones y pega. Entonces yo creo que ahí es donde está el meollo, ¿no? En saber qué elegir, qué va a funcionar y qué no. Aunque también es muy curioso saber qué es lo que está funcionando, ¿no? Porque a lo mejor como lectores de cómics podemos decir que no pega, pero la gente que en su vida ha tocado un cómic lo consume y lo vuelve un éxito. Tal vez porque es de lo que más leemos, nos enfocamos mucho en los personajes con mallitas, pero en realidad hay cuestiones, hay un poquito más grande. Mark Miller lo ha hecho durante sus últimos cómics, que tal cual están hechos para hacer películas y para venderse, crear personajes, crear licencias y explotarse. Ahora bien, dentro de lo que viene siendo el terreno de las adaptaciones, hay casos muy interesantes que no necesariamente van ligados a las franquicias famosas que tiene Warner, que tiene Disney. Por ejemplo, Scott Pilgrim, de Edgar Wright. Yo creo que Edgar Wright es una de las mejores personas que entienden cómo hacer una adaptación, porque él respeta mucho la esencia del cómic, la esencia del videojuego, y lo que hace es que aprovecha el medio al que él está haciendo la adaptación, como fue el caso de Scott Pilgrim. Aprovecha todos los elementos cinematográficos, él sabe de motion graphics y te lo integra perfectamente. Tenemos otros casos donde lo que más importa es la narrativa. Tenemos, bueno, casos mencionados como History of Violence, Road to Perdition, otras adaptaciones, o más recientemente como Ripped o incluso Men in Black. Entonces aquí depende mucho tanto de lo que viene siendo la fuente, cómo es que se quiere explotar, que ya mencionamos que algunos prefieren hacerlo como licencias, o en este caso pues hacer la adaptación para que sea nada más comercialmente exitosa. Realmente lo que estamos viendo en el cine, sobre todo el cine hollywoodense, porque nadie ha tocado el tema del cine europeo o asiático en cuanto a adaptaciones de cómics, realmente son adaptaciones, o lo que estamos viendo son nuevos productos basados en personajes que ya conocemos, porque realmente adaptaciones son muy pocas. Lo que estamos viendo son nuevas historias basadas en personajes que ya se conoce que son exitosos, pero adaptaciones como tal, y aquí es donde voy a plantear una hipótesis que a ver si alguien me rebate, las que sí son adaptaciones yo creo que han sido, por lo menos a nivel conceptual, fracasos. Estoy hablando de Watchmen, estoy hablando de Wolverine, estoy hablando de la película de Arrugas basada en el cómic de Paco Roca, que a mí en lo personal me parecen películas bastante, bastante medianas, si no es que malas. Y es porque pretendieron tomar la historia tal cual y pasarla a otro medio, y ahí es donde falla, porque fueron creadas dentro de un medio, fueron hechas para un medio en específico, en este caso el cómic. Entonces, y en cambio, aquellas películas que toman al personaje y lo utilizan para crear nuevas historias, incluso nuevos personajes, son aquellas que han sido tanto exitosas en lo económico como en nuestros corazones, ¿no? Por decirlo de una manera. Realmente estamos viendo adaptaciones o estamos viendo nuevas creaciones. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta que todo producto cultural debe de ser analizado en su contexto. No podemos analizar una película con base en un cómic, porque tienen contextos muy diferentes. Y pongo otra vez, menciono otra vez a Watchmen. Watchmen, la película no se puede analizar de la misma manera que el cómic, porque el cómic tuvo un impacto y fue realizado en un periodo histórico-cultural muy, muy específico, ¿no? Y la película en otro. Pues no podemos hablar de la película de Watchmen con las mismas herramientas con las que analizaremos el cómic. Lo mismo pasa, por ejemplo, para Iron Man 3. La gran crítica de los fanchiquillos hacia Iron Man 3 fue que el mandarín no era el mandarín. No, señores. El mandarín es un nuevo personaje dentro de ese universo y funcionó muy bien dentro de ese universo. Entonces, se tiene que analizar el personaje dentro de su contexto de la película. No lo jueguen con el cómic. Igual, si van a hablar de un libro, hablen del contexto del libro, no hablen de las adaptaciones, no hablen de otra cosa. Entonces, son los dos puntos que yo quisiera dejar en claro, ¿no? Si realmente son adaptaciones, cómo debemos de analizar una obra cultural. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice, pero en muchas otras cosas no. O sea, por ejemplo, el decir que son personajes conocidos, ¿quién carajos conocía a Kikas fuera de 50,000 copias que vendió fuera del medio? ¿O quién conoce History of Violence? ¿O quién conoce 300? Y 300, por ejemplo, es una muy buena traslación. Y esa sí es traslación prácticamente de un cómic al medio. Entonces, yo creo que no puedes generalizar. Hay conceptos que fallan, efectivamente. Hay personajes que han sido vistos vistos o tratado de meterse en un historia o en un entorno interesante. Pero mira, el problema mucho de las críticas es que los que critican es un medio muy pequeño. Un medio muy pequeño en el aspecto de que se conoce como crítica especializada o fanboys o como quieras, ¿no? Por ejemplo, Watchmen tuvo una ventaja, como bien lo mencionaron por ahí, la musicalización le aporta muchísimo a la película, cosa que no tienes, por ejemplo, en el cómic. Entonces son cosas, un plus, y es saber entender cada medio. En ese aspecto, digamos, le aporta. Wolverine, puedes medirlo, pero Wolverine, por ejemplo, creo que ha sido la película más taquillera de los X-Men que ha habido para Fox, por taquilla como tal, ¿no? Entonces, juzgar en base a eso es difícil, ¿no? Es difícil. Y hay que meternos en un entorno, hay que meternos a lo que son prácticamente, digamos, el budget, o sea, tal cual, el presupuesto que tiene, cuánto esperan recaudar y qué esperas de una película, ¿no? Hay que analizar los contextos y son distintos medios. Entonces, definitivamente, esperar una traslación, a veces funcionan, a veces no. Yo creo que Sin City funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo. Que haya sido un éxito económico, no tanto, es un éxito normal. Tuvo un éxito mucho más interesante, probablemente Kick-Ass la 1. Hay que empezar a entender que obviamente si estamos hablando de traslación del cómic también, tiene esto en el origen precisamente de lo que son los libros, la adaptación de libros y la adaptación de las obras musicales, que fue realmente las primeras adaptaciones que se dan realmente del cine, bueno, más bien de otro medio hacia el cine, ¿no? Por contexto histórico simplemente, ¿no? En este caso, digo, va mucho de la mano del famoso tema del Nosferatu, por ejemplo, ¿no? De si esta adaptación de Drácula o no que se hizo, que bueno, hoy en día es una obra maestra y toda la cosa, pero al final del día, bueno, creo que va por ahí, por un punto, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, a lo mejor no lo hemos tocado, ¿no? Pero, por ejemplo, el famoso tema de la obra de teatro del Hombre Araña, que yo no digo, no sé quién haya tenido la oportunidad de verla, ¿no? Pero salvo todo lo que se comentó realmente, pues bueno, hubo toda una situación que hubo muy detrás y que al final del día, hoy en día nos seguimos preguntando si es que necesitábamos una obra de teatro del Hombre Araña musicalizada hasta por YouTube, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy en día sigue siendo una situación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va a ser un medio que a nosotros no nos gusta. A todos nos gusta ir al cine, pero no a todos nos va a ir a gustar ir a ver una película musical. Digo, perdón, una obra de teatro musical. Hay una cuestión de expectativas, ¿no? Con todo lo que se está manejando precisamente de adaptaciones. Las adaptaciones obviamente van a tener una necesidad, o sea, se están produciendo por alguna realidad, pero esa tiene que cumplir sus expectativas. Por eso la preocupación de que el Hombre Araña en el teatro funcionara, porque era el budget más grande en una obra de teatro de Broadway. Quiero darle la bienvenida a Luis Gantús. Hola a toda la banda, soy Luis Gantús y vengo de Los Forasteros. Es muy curioso cómo son de repente los criterios que nosotros podemos tener para lo que viene siendo la juzgar que es una obra exitosa o no. Obviamente es lo que se mencionaba acá, que es el interés económico, que es lo que le interesa a quienes hacen las adaptaciones, ya sea musical, teatro, cine, libro, lo que tú quieras. O también a nivel narrativo. Aquí hay una cosa muy particular. Me acuerdo que una vez fuimos a ver en grupo la adaptación animada de The Dark Knight Returns. Es prácticamente el cómic. A mí la musicalización se me hizo de la y el diseño sonoro es prácticamente nulo, pero al final terminamos diciendo de que es una de las mejores películas animadas adaptadas en base a un cómic. Se mencionó también al principio el caso de Flashpoints, que coincido, a mí se me hace muy superior a la obra original. Pero, por ejemplo, ¿por qué en ese caso es exitoso? Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de Watchmen, que se traslada, y coincido también con el hecho de que es superior la obra completa, pero es curioso porque esto es para una miniserie. Te demuestra que es lo mejor que se pudo haber hecho para cine, pero ese fue el medio equivocado. Si lo hubieras logrado capitular, es menos cansada y te logra fluir de mejor manera a nivel narrativo. Entonces, sé que no podemos tener parámetros para juzgar si una obra es exitosa o no. Bueno, si eres un estudio, el parámetro es el económico, pero a final de cuentas lo que a nosotros nos interesa es la calidad de la adaptación. Y aquí tenemos dos casos, que es una traslación. ¿Te gustaría tener una mala adaptación a no tener ninguna? Hay quienes prefieren que la obra original no sea tocada porque con eso se quedan con el concepto con el que se casaron. Es como con lo que hablamos nosotros también de repente a nivel cómic, de que a mí no me toquen, por ejemplo, el Superman con el que leí en mi infancia porque no es el que vi en la película de Man of Steel. Muchos hicieron Man of Steel, a mí me gustó en lo particular. Sé que Zack Snyder no me va a dar lo que podría ser un director como Martin Scorsese. Para muchos fue una mala adaptación, para mí fue una adaptación buena y pertinente para este tiempo. Hay tres nombres dentro de el universo de los superhéroes que la gente conoce, haya leído o no un cómic en su vida. Batman, Superman, El Hombre Araña. Watchmen no. Entonces, el hecho de que Watchmen exista permite que gente se acerque a, potencialmente, porque tampoco es que sea así la onda de que, ¡ay! Vi la película de 300, voy a buscar el cómic. No es cierto. No salí corriendo del cine. Exactamente. Pero, bueno, potencialmente estás abriendo una puerta a algo que si no hubiera existido en ese medio, la gente jamás lo hubiera entendido. Creo que sí es pertinente que haya existido la película de Watchmen. Voy a ser el abogado del diablo y yo sé que con eso que voy a decir me van a ahorcar. Yo cuando vi la película, yo no había leído el cómic. Así que creo que mi perspectiva en ese momento era muy objetiva. Y cuando yo salí del cine dije, para mí, este es el Blade Runner de los superhéroes. Yo estudié filosofía y muchos compañeros míos de la carrera, no le hacían a los cómics, me dijeron, oye, el autor de este guión, de esa película, ¿es un filósofo? Le digo, no, pues es un escritor de cómics, Alan Moore. Y empezó a llamar gente. Entonces, es lo que decíamos. Creo que finalmente sí son pertinentes estas adaptaciones porque van a traer nuevos lectores y porque finalmente la obra se va a difundir a otra gente que a lo mejor no va a leer el cómic, no lo va a buscar, pero oye, cuando vea que hay una película u otra cosa por Alan Moore, te va a llamar la atención. Se habla de la adaptación de cómic al cine. A ver, si alguien hiciera adaptaciones de cine a cómic, ¿serían igual? ¿Funcionarían igual? Por ejemplo, El Padrino en cómic. Yo estoy seguro que El Padrino en cómic sería aburridísima, porque no tiene ni el ritmo ni la cadencia que tiene en el cine. Lo mismo pasa cuando va de cómic a cine. Las obras están hechas para un medio. Y qué bueno que están tocando el tema de Watchmen y que se está armando el borlote alrededor de ella, porque es el ejemplo perfecto. Watchmen, el cómic, está hecho únicamente para leerse en el cómic. No funciona en otro medio la historia tal cual. La historia no es la historia de los superhéroes y de Ozymandias ahí manipulando para que se acabe el mundo. Watchmen es toda la deconstrucción de los superhéroes a mediados de los años 80. Eso es la historia de Watchmen. No hay que quedarnos con la superficie, que es nada más la historia de estos personajes. En la película únicamente tenemos una de estas capas. Por algo a mí me parece una película bastante, una adaptación bastante mal hecha, porque en ningún momento deconstruye para su medio al superhéroe, cosa que Watchmen sí hace, y ese es el objetivo del escritor y del dibujante, es el objetivo de los artistas. La película no lo logra, por eso a mí me parece una película fallida. Entonces, por eso pongo el contrapunto. Si viéramos adaptaciones de cine a cómic, yo estoy seguro que no tendrían el éxito porque no contarían con las herramientas con las que cuenta el medio original. Cuando salió el tráiler de la película, hubo un pico de ventas en el cómic, en los TPs. Eso significa que para DC, para Warner, pues estaba haciendo negocio. Entonces, no podemos hablar de que una adaptación sea fallida o no, cuando realmente, ¿qué es lo que busca una adaptación al final del día? Pues es generar ingreso, ¿no? Y lo estaba haciendo. Y el propio Zack Snyder, consciente de las limitaciones que tenía para llevar esa obra, él dijo, si logro hacer que mi película sea un comercial de 2 horas para que compren Watchmen, pues estoy hecho. Y eso a lo mejor fue como que desmarcarse, ser humilde, no sé, pero le funcionó. Pues al final del día, la película no me encanta, pero me entretiene. Y creo que eso es importante. Y si, por ejemplo, aquí hizo que la comprara, pues buenísimo, ¿no? Y te fuiste a comprar el cómic, eso es bueno. Y la otra sobre lo que comenta Rodrigo, pasarlo de cine a cómic, sí llega a ser aburrido. No sé si alguien leyó la adaptación en manga de Star Wars, dibujada por Kia Samilla. Es aburridísima. Pero Star Wars es aburrida también en sí. Como la quieras ver. Pero pues todavía es más aburrida. O sea, la verdad es que es, no tienes el audio de las espadas de luz, no tienes a Artudito, no tienes a Vader hablándote. O sea, la verdad es que ahí no funciona tanto. La adaptación en cómic de Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh, es buena a secas, pero no tienes todo ese dramatismo que te da Robert De Niro, ¿no? Entonces, no, pero sí dentro de su medio funciona más o menos si hubiera adaptado del libro, tal vez, no directamente de la película, ¿no? De Watchmen, tocando Watchmen rapidísimo. Toda la gente, no, es que Watchmen es la mejor adaptación. No es cierto, ¿por qué? Porque la gente no ve que la esencia de Watchmen no es lo que vimos en la pantalla. Estoy de acuerdo con Rodrigo que sí es la deconstrucción del superhéroe y bla, bla, bla. Pero hay partes que son los insertos dentro de Watchmen, que fueron totalmente omitidos de la película, que es la parte más interesante de toda la obra y es la que te describe realmente qué es Watchmen. O sea, Ozymandias, Rorschach, whatever, O sea, es paja dentro de, o sea, es el tema, el superhéroe sí, pero lo que te va, el verdadero tema es lo que no salió en la película. Ahora, quitando lo que es la adaptación. Y contarlo hubiera sido aburridísimo. Ah, sí. totalmente, pero ahí es volvemos a lo mismo, es donde el fan se rasga las vestiduras y se rompe las medias, ¿por qué? Es que yo quiero ver a Rorschach en la madriza cuando va a ver a... El cómic, exactamente. El barco pirata, que juego. O sea, pero la cuestión lectura es lo más interesante de Watchmen. Ajá. Ahora, volvemos a la cuestión de la adaptación. Hay una parte en particular, y digo, tú lo sabes, de Batman, que es el No Man's Land. Si tú te vas a los cómics no te hacen absolutamente ningún sentido. Tú vas leyendo número tras número y dices, ¿y esta madre qué? Y sin embargo, llega Greg Rucka, hace la novelización, ¿no? Que te la avientas en 3 días, una cosa por decir, de ese tamaño, y todo hace sentido, o sea, está bien construida. Bien. Ajá, ¿mandé? O sea, no, está bien construida, hace sentido, te da una ilación, y ahí es donde estamos viendo lo que estaba diciendo Rodrigo, qué es lo que pasa cuando llevas el cómic a otro tipo de adaptación, ¿no? Es, hace sentido, está bien, y sin embargo, vuelvo a lo mismo, tú puedes llegar y decirle, ¿sabes qué, güey? Léete la novela de No Man's Land, está poca madre. Traen monitos, cabrón, o sea, los monitos no son el, o sea, sí son en la parte del cómic, pero te estás quejando de que la gente no lee, o sea, güey, lee una novela. Y ahora, por ejemplo, otra cosa, lo que nada más para terminar, lo que hemos visto es que cada vez los cómics, que es lo que la gente usa para transportarlo al cine o a la televisión, es la... cada vez trae menos texto, o sea, es más dibujo, tú lo debes saber, es más dibujo, bueno, menos es lo que tienes que ser, ¿vale? Pero es más la cuestión de menos texto, más dibujo, ¿no? Entonces no es lo mismo, es diferente a la adaptación. Al estudio de cine no le importa lo que tú pienses del cómic, al estudio de cine no le interesa respetar la esencia de la historia. Entonces, ¿por qué chingados estamos hablando de esto? No, neto. ¿A qué llega hasta el tema? No, espérame. Entonces, independientemente del origen de la historia, el material que sea un cómic, una novela, un videojuego, lo que sea, la película tiene que mantenerse por sí misma y contar su propia historia a su manera, con sus herramientas y demás. Si por alguna razón el ver la película te lleva a buscar la historia de origen, haya sido una novela, un cómic, una novela gráfica, un manga, lo que sea, eso ya es un plus, y es un plus que va hacia los creativos del cómic o la novela en cuestión. Pero la película, a fin de cuentas, no tiene ninguna obligación de trasladar la historia original a otro medio. ¿Por qué? Porque no fue pensada para ese medio, entonces hay cosas que no van a funcionar. El caso de Watchmen, tratar de llevar eso a cine o a una serie de televisión es imposible. Además de que es una historia anacrónica. La sacas del periodo final de la Guerra Fría, mediados de los 80s, la historia no funciona. Y tratas de adaptar eso y hay toda una generación de gente, que aparte es el principal público de cine, a la que no le interesa. No sabe qué carajos fue la Guerra Fría o por qué había un conflicto entre las potencias. Entonces, creo que es la razón por la que creo que a veces se hace demasiado escándalo acerca de por qué no respetaron la historia original, porque a fin de cuentas al estudio, al producir una película, es lo que menos le interesa. El estudio quiere contar una historia que funcione por sí misma y que genere dinero. Y ese es el meollo del asunto. En lo que dijo Rodrigo, me parece importante, yéndonos hacia el otro lado, que si otro medio se puede adaptar a cómic, y él decía más o menos que no estoy de acuerdo. Históricamente se ha visto que sí se puede. Calimán inicia en radio, El Llanero Solitario también, y se adaptan de manera excelente al cómic. Y un ejemplo más reciente, cuando se estrenó el Drácula de Coppola, Topps sacó el cómic dibujado por Mike Mignola, y fueron 4 números, y el último número iba a salir con la película. Yo empecé a leer el cómic cada mes, y cuando vi la película no me gustó. El cómic fue muy superior y estaba basada en un guión de cine. Entonces creo que es lo que hablábamos hace rato, son diferentes medios, estamos hablando de crear arte y nos va a llegar de alguna manera u otra. Pero yo no creo que sea imposible que otro medio se adapte a cómic y no funcione, no, creo que no. La razón por la que yo entendí que estamos aquí es porque vamos a hablar de lo que está sucediendo con los podcasts en México. No estamos viniendo a hablar de lo mismo. No, espérame, no estamos hablando de lo mismo que hablamos en todos nuestros programas. Eso fue la vez pasada. Aquí la situación es muy sencilla. Hacer una crítica coherente no existe en este medio. Y los que se supone deberíamos estar estructurando ahorita una crítica diferente hacia... Y olvídate del cómic americano. Aquí están pasando cosas. Ay, no, qué huevo hablar de México. No, pues sí. Salud. Dará hueva, pero perdón, están pasando cosas. Y mientras sigamos hablando del cómic americano, pues seguirán los fans leyendo cómic americano. Estamos hablando del cómic. O sea, en general, como medio. Sí, como una representación gráfica. Pero la información la generamos aquí. Yo no veo los gringos. Le damos más valor al cómic mexicano que el que tiene. Esa es la verdad. Está bien. ¿Por qué se lo damos? Ahora, dime una cosa. De todos, yo no se lo doy. Ok, yo sí se lo doy. A ver, exacto. Rápidamente, de todos los grandes creativos del medio mexicano. Estamos hablando, el otro día estaba viendo un pedacito de Coroteros, hasta que empezaste a hablar y dije, no, ya, gracias por el permiso. De que estaban diciendo, güey, hay una gran ignorancia por parte de todos los creativos. Ajá. Hay gente que cree que puta, va a ser la gran obra y que va a vender cantidades sí. musicales. Yo no he visto hasta el momento, fuera de lo que haces en el Festo, que haya toda la bola de cabrones, el 90% de los cabrones que van a Festo, que lleguen así de que, güey, Camite ya me está publicando mensual. Güey, porque primero que Camite vale madre. No, o sea, Camite no es una editorial que le interese eso. Televisa, ninguna otra. Dime otra. Exactamente. Okay. Entonces tenemos ahí un punto a discutir. ¿Por qué no les interesa? No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? No estoy diciendo que esté bien el cómic, pero que también se le ignora. El autor tiene que entender que su producto le tiene que gustar no solamente a él y a su mamá, sino esa es la verdad. Sí. Okay. Porque vivimos en este rollo donde, y tú lo comentaste, es arte. No, señor, no es arte. Los que hacemos cómic no hacemos arte. Estamos haciendo entretenimiento. Exactamente. Hacemos un producto. Definamos arte. Un producto. Es muy difícil. Okay. Y la gente tiene que entender, la gente que hace los cómics, que se crean los cómics. Están abriendo los campos. A ver, espérenme tantito. Lo que está diciendo Humberto es importante. Pero hay una cuestión. Necesita compradores. Yo creo que la persona, y perdón, yo soy el moderador y no debería estar dando opiniones, pero hay una cuestión que es muy importante. Todo mundo, y vamos, tuve la oportunidad de ser semi-editor alguna vez y encontrarme con proyectos de muchas personas, ¿sí? Que nunca, nunca los han terminado. Son personas que están haciendo the ultimate, o sea, sí, lo máximo, ¿sí? Y no, han pasado 20 años desde que vi ese proyecto y no está en ningún lado. ¿Sí? ¿Cuál? Cualquiera. Todo mundo trae la mejor historia, todo mundo trae lo que va a redefinir el cómic en México. ¿Y dónde están? Sí, podemos seguir con esta discusión, que además digo, es bastante airada y muy interesante. Pero sí, en orden, por favor, porque de veras no se entiende nada. Ese segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth? Later. I like to play with things a while before annihilation. En la segunda hora del Crisis en los Podcasts Infinitos y Luis en su papel de antimonitor, entonces es nuestra vedette. Entonces vamos a empezar ahora de izquierda a derecha, vamos a empezar con Graf y vamos a empezar a hablar del cómic mexicano, que casualmente un tema que Luis metió Sutilmente. Entendemos que existe el cómic mexicano, pero yo creo que allí parte un gran problema de que como no hay precisamente la maquinaria para poder vivir, o sea, para poder vivir del cómic mexicano, es precisamente por lo que mucha gente se tiene que dedicar a hacer otras cosas. Llevo 10 años dando clases de diseño gráfico y a mí cada vez me llegan menos alumnos que están interesados en dibujar cómics, cuando en los 80s, 90s había una cantidad gigantesca de gente que entraba a diseño gráfico queriendo estudiar, bueno, queriendo dedicarse a algo de cómic, que eventualmente todo el mundo le termina pasando de que dice, bueno, mejor me dedico a esta cosa porque a lo mejor aquí es donde puedo, ese es otro boleto. Pero creo que ahí el punto es que sí existe, o sea, si bien estamos diciendo, partimos de la idea, sí existe, pero no existe la maquinaria precisamente que permite que el cómic mexicano funcione. Luis lo comentaba también, no sé si se grabó o no se grabó, Luis lo comentaba, es que en México siempre tenemos un reboot cada 6 años, ¿no? Nos duele, nos pese o lo que hagamos, o sea, cada 6 años hay problema. Precisamente ahorita comentaba yo del gallito. El gallito se murió en la devaluación del 90, con el error del 94. O sea, el gallito fue donde se murió y el gallito cada vez tuvo más problemas para publicarse, más problemas para salir más. Y entonces, toda esa escena que en ese momento estaba surgiendo, pelas, ¿no? Obviamente, en este caso creo que también, si quiero publicar algo, me tengo que embarrar las manos con la industria editorial. Y la industria editorial en México, todos los problemas que tienen. Lo que vamos es que precisamente, o sea, tengo que buscar los canales de distribución. En este caso yo entiendo que sí existan, pero ¿cuáles son los canales de distribución? ¿Tener que ir a Gandhi? Yo creo que difícilmente nosotros como fanáticos del cómic nos vamos a meter a Gandhi a ver qué encontramos de novela gráfica, ¿no? Porque a lo mejor igual voy a Gandhi a comprar un libro de texto. Generalmente es un medio, hay que hacer una revolución. Está sucediendo en el cine mexicano, por ejemplo. Ya están tratando, pero por lo menos hay propuestas, hay trabajos, hay películas enlatadas, hay trabajo. Yo no veo el trabajo de los autores mexicanos, de muchos. No se trata de irle picando, porque tal cual dijimos, pues pícale las costillas a los autores y los vas a producir. Mi labor no es picarle las costillas, eso es de un productor, o de un editor, o de que sea o el que le toque. Mi labor, si es que tengo alguna, en estos podcasts o algo, pues es criticar. Yo critico algo que puedo leer, que tengo accesible, que no tengo que irme al chopo a buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien de San Luis Potosí o de donde sea no va a ir al chopo. O sea, hay que buscar los medios de distribución adecuados. Si no hay, hay que tener obra para producir. Y entonces empiezas a tocar puertas. Y si no es en México, las tocas en otros lados. Produzcan, háganlo, toquen puertas. ¿Yo por qué tengo que invitar al autor? El autor también busca su promoción. O sea, ¿yo por qué tengo que estar viendo a quién voy a invitar a mi programa? Hay autores que van y dicen, oye, ¿puedo ir a tu programa o qué necesito hacer? Hay un problema. Mi hermana trabaja en una cosa que se llama relaciones públicas. Y a eso se dedican, güey. Si no sabías, contratas a alguien para que te promocione, papá, y de a gratis. Esos son los programas. Es en la otra área de la publicidad. Ya que venimos representando un medio, yo sí quiero decir que Comicase, tanto en su revista como en el podcast, como en el blog, sí se ha preocupado por buscar a los autores mexicanos, vale, sí, para darles un espacio, para darles voz, para que ellos mismos hablen. Entonces, sí hay medios que lo estamos haciendo. Luis mencionaba que no hay una industria, que lo que hay es un cómic mexicano. Yo difiero de eso. No hay un cómic mexicano porque no hay un cómic que tenga una identidad mexicana. Y no estoy hablando de aztecas, no estoy hablando que hablen como ñeros, de charros, de luchadores. No hay un cómic que lo veamos, digamos, este es mexicano. Cosa que sí sucede con el cómic japonés, con el cómic europeo, con el cómic gringo. Entonces, no tenemos una identidad en el cómic mexicano, entonces ahí tenemos un problema. Luego, la mayoría de los cómics que se están produciendo en México son costumbristas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el autor habla de sus vivencias y sus experiencias que la verdad a mí no me interesan en lo absoluto. No me interesa conocer las anécdotas que me cuente un autor medio taradillo por ahí que no me está proponiendo nada. No tiene una propuesta conceptual. O sea, o están reciclando. Fuera, por ejemplo, y sí quiero dejar en claro, la gente que está haciendo, por ejemplo, cómic de fantasciencia, porque no es ciencia ficción, ellos sí están tratando de proponer algo más. De ahí en fuera, el resto es gente que hace el chiste fácil, gente que nos cuenta cómo es su vida, gente que nos cuenta su vida marital, que la verdad a mí no me interesa en lo absoluto y no me parece ni siquiera gracioso y no me interesa verlo. Y vamos, si nos vamos ya a nivel técnico, el dibujo tampoco me parece atractivo. Entonces, no me interesa conocerlo. O más bien, me interesa conocerlo, pero una vez que lo conozco, ¿Para qué hablo de él? Totalmente no tiene carnita de que podamos masticar o que podamos digerir para hacer una buena discusión. ¿Por qué los programas no hablan del producto mexicano? Porque si hablamos del producto de la escena mexicana, tenemos puros programas de chismes. Desgraciadamente, la escena mexicana produce más chismes que cómics. El mayor problema creo que no es tanto si se produce o no se produce, sino que si se difunde y en qué lugares se difunde. Estoy muy de acuerdo con Gantuz acerca de que se hace una labor muy importante en el Festo, en varios lugares. Yo voy a hablar de algo que tengo un poco más de conocimiento, que es de cine. Por ejemplo, yo voy a muchos festivales de cine a lo largo del año y es curioso cómo es más fácil que me publiquen críticas en Alemania acerca de películas mexicanas que apenas están estrenando ahorita, que yo ya vi hace 3 años, porque no lograron conseguir una distribución. ¿Se hace o no se está haciendo producción artística en el caso del cómic? Viene siendo lo mismo. Ya se mencionó fuera de cámara o en el especial que tenemos detrás de cámara, que sí se grabó. Se mencionó precisamente que uno de los más grandes problemas es la continuidad. La gente lo que quiere son historias, pero también quiere que haya una continuidad. La gente no se va a acostumbrar y no va a buscar historias de 300 creativos que están todo el tiempo publicando, si a final de cuentas de esos 300 creativos tal vez haya únicamente 3 que le interese, tal vez de esas 3 que le interesan no hay un seguimiento. Por eso no se genera tal vez tanto ruido y tanto interés. Aquí también hay otra cosa muy importante que me consta, bueno, como no soy originario de aquí de la ciudad, de repente yo leía hace años acerca de festivales que se hacían aquí en el Distrito Federal y yo, ah, qué emoción, van a venir autores, se promueve cómic nacional, se promueve cómic internacional, lo que sea, pero yo estaba en una ciudad pequeña en Jalisco, en San Juan de los Lagos, en lo cual eso jamás nos iba a llegar. Entonces, para mí, ¿de qué sirve? Es lo que mencionaba hace rato, que se haga mucho cómic si a final de cuentas no voy a tener la posibilidad de accederlo. Gracias, ruido. No. Si no voy a tener la oportunidad de acceder a él y poder conocerlo, y mucho menos voy a poder hablar de él. Nuestro papel es darlo a conocer, pero vuelvo al mismo punto. ¿De qué sirve que nosotros hablemos tanto de eso si a final de cuentas los mismos autores no se preocupan por darlo a conocer y más que nada hacerlo accesible para las demás personas? Hay 3 elementos en este caso. La distribución, que ya todo el mundo lo está comentando, el compromiso del autor por darle continuidad a su trabajo y la calidad del mismo. Yo voy a dar un ejemplo rápido que es el que he estado siguiendo, que es el de Dharma, de Homero Ríos. Él se preocupa por darle distribución a su cómic cada que viene a una convención, ya sea Festo, ya sea La Mole. Él está como caballito de batalla, ¿no? Sacando su cómic. Esto no es una convención. Bueno, un evento, disculpa. Ahorita claro. Y aunque su trabajo como escritor a lo mejor funciona, a lo mejor no en algunas historias, su punto fuerte es los diferentes dibujantes que tienen cada uno de estos cómics. Entonces parte con una calidad regular y a veces puede ser buena. Puedo hablar de mi experiencia como creativo en el 90. Precisamente fue en el 94 cuando andaba yo con los chavos de Art Studios, que éramos Paco Medina, precisamente Jorge Mercado, Alberto Hinojosa, que bueno, sacábamos cómics que pues, hicieron un poquito de ruido en aquel entonces. Así que voy a hablar desde el punto de vista del creativo, ¿no? Yo estaba como guionista con ellos. Y pues el gran problema, yo no diría que el creador le falten ganas o no tenga proyectos, simplemente que las crisis económicas que hemos tenido, la falta de interés de las grandes editoriales por publicarnos, hacen que pues también se limite este ritmo de trabajo, porque o te dedicas a escribir o te dedicas a otra cosa para ganar dinero, porque tienes que comer. Finalmente, no conozco ahorita el panorama actual de México, no dudo que haya cosas extraordinarias como menciona Luis, pero finalmente son muy underground, nadie las conoce. Yo vivo en Azcapotzalco, tengo una tienda de cómics chiquitita y vende puro cómic viejo, Beat nada más, Televisa, tengo un Sanborns a 3 cuadras de mi casa y pues no vemos nada de ese panorama mexicano. Creo que es un momento para que las editoriales grandes aprovechen este otro boom que hay ahorita en este momento. Jamás se había publicado, creo que tanto cómic en México como se está publicando ahorita, y que aún así no nos parece suficiente. Pero pues ahora sí que ahí le doy un poco la razón a Luis. Totalmente importado. Repito, no dudo de la calidad del mexicano. He conocido gente increíble. Cuando tenemos aquí al señor Ramos, yo trabajé muy cerca con Paco Medina. ¿Dónde va a firmar tu Big Time? ¿Dónde va a firmar? Y bueno, pues finalmente es eso, ¿no? Talento, trabajo, pues siempre lo hay. Lo que pasa es que en México no puedes vivir con eso, de eso, y por lo mismo no hay continuidad. A mí me parece que no podemos poner en duda que se está produciendo más material en México que en años anteriores. El asunto es, vamos a pensar en ese producto en términos de su calidad, porque es algo muy subjetivo. no dependerá de cada quien el decidir si lo que se está produciendo en México tiene calidad o no. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿hay una audiencia para este material? ¿La sensibilidad de lo que está produciendo en México realmente puede conectar con un mercado que le permita hacer un producto sustentable? Porque yo creo que ese es el medio del asunto, ¿no? Tú puedes producir todo lo que quieras, y a lo mejor tu cómic es muy bueno, y eres un gran escritor, y un gran ilustrador, pero si no hay una audiencia que le interese leer lo que tú estás haciendo, pues todo tu esfuerzo será en vano. Ahora, eso viene otro punto ahí. ¿Qué puede hacer el autor para conectar con su audiencia? Si hay algo que nos queda claro es que hay autores que producen, pero que no se saben vender. Yo he tenido la experiencia de que cuando yo quiero promover cómic mexicano, hay que andarlos correteando para conseguir material promocional y difundido. Exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿no será que lo que le falta al medio para convertirse en la industria es agentes? Gente de relaciones públicas que sirva como intermedio entre el creativo y esta audiencia. Porque me parece ser que se está produciendo material. Puede ser para diferentes gustos. Menciona Rodrigo, hay una tendencia muy fuerte a hacer cómic vivencial, tiras cómicas y demás. Hay un mercado para eso. El cómic no tiene que ser trascendente para ser popular. Y si lo que quieres es convertir esto en una industria, necesitas cómic que venda y que sea popular, no tanto que sea de calidad. A fin de cuentas, si logras crear un medio que se sustente comercialmente hablando, el material de calidad irá surgiendo por inercia. Entonces, me parece que lo importante es eso, que la gente que está produciendo material pueda conectar con una audiencia interesada en leer ese material. Y yo creo que eso es lo que falta para que vuelva a haber una industria en México. Tenemos la costumbre de usar la historia del cómic cuando nos conviene. Usar la historia cuando nos conviene. Porque todo el mundo desconoce la verdadera historia del cómic en México. Eso sí. No. Pero cuando vemos esa historia, es muy simple darnos cuenta que la industria ya no existe. Entonces, lo primero que estamos haciendo en esta mesa es exigir una industria que no existe. Compararla y ponerla al nivel de otras industrias que, aparte de que están decayendo brutalmente, que están muy mal. Curiosamente, en este momento en que la industria en México no existe, nos está dando la oportunidad de generar distribución. Otra vez, estamos hablando de algo que se desconoce. O sea, aquí se está hablando que la distribución, que si las librerías. No se dice cuánto se está cobrando a un autor para meter tu libro. Si tú te vas con un distribuidor independiente, puta madre, te parte la madre con costos. Si tú buscas unión de buceadores, está valiendo madre. Las mismas revistas de editoriales tan importantes como Televisa o Expansión están cerrando y se están yendo a digital. Tercero, aquí quiero que hablemos como comunicadores. Porque podemos decir que hacemos podcast porque nadie nos paga. Entonces, güey, si lo vamos a hacer nuestro jueves de dominó, está chido. Pero vamos a tener una responsabilidad como comunicadores. Y esa responsabilidad como comunicadores es decir lo que está pasando. Y sí, están pasando cosas. Yo veo que suceden cosas en México que nadie reporta. Yo veo que salen libros, por lo menos cada mes hay un anuncio. De repente, ¿saben cómo me entero? No es en los podcasts especializados. Es precisamente en los periódicos como El Reforma, en periódicos como La Jornada. Es donde me entero que están saliendo cosas de cómic en México. Ese es un problema de nosotros, los que tenemos un podcast o tenemos un programa de radio que se supone de cómics, no hablamos de cómics. Pero eso sí, somos bien chingones para exigirle al autor continuidad. Somos bien chingones para exigirle al autor un montón de cosas que por sus propias limitantes del medio luego no lo puede dar. Le estamos exigiendo y exigiendo. Le exigimos una identidad cuando, por Dios, México hace más de 30 años que perdió una identidad como país. ¿Cómo le podemos pedir a nuevas generaciones que tengan una identidad cuando apenas estamos tratando de encontrarla? Y cuando hay cómics con cierta identidad, luego se les empieza a comparar y se les empieza a decir que ya están copiando algo. O sea, no, también nos falta capacidad de análisis y de crítica a todos nosotros. Y una de las cosas que le hace falta a esto es eso. Segundo, no estamos teniendo una visión. No estamos teniendo una visión de mercado. Lo que está pasando en México ahorita pasó en España hace 10 años y vino un gran boom de la novela gráfica. Entonces, por favor, dejemos de chingar y vamos a hablar como comunicadores. Y como comunicadores vamos a plantearles a los autores lo que vemos bien, pero también lo que vemos mal. Vamos a plantearles en qué le están cagando, pero también se habla mucho de promoción y que el autor no se promociona. Puta madre, si no los promocionamos nosotros, que tenemos los medios y los podcasts para promocionarlos, y podemos decir, ¿saben qué? A este cuate es muy bueno, no le hemos podido contactar, queremos contactarlo y decirlo al aire. Hablando de la vocación, de lo que debe ser el autor de cómics para el medio y para el mercado. Es algo que he escuchado mucho tiempo con muchos autores diferentes que dicen, bueno, es que en México vamos a poder vivir de cómic. ¿A qué se refieren o a qué se llama vivir de cómic? Todo el mundo quiere ser Jim Lee, lo que platicábamos fuera de cámara, ¿no? Todo el mundo quiere tener y generar riqueza a partir del cómic. Eso llega, llega después de muchos años de trabajo y de mucho esfuerzo. Yo creo, y era una cosa que comentaba hace un par de años en el festo, en el primer festo, que nos encanta poner pretextos. Todo el mundo pone pretextos de que yo soy muy creativo, pero no me da tiempo. Yo soy muy creativo, pero tengo familia. Yo soy muy creativo, pero tengo trabajo. Cuando hay una vocación real, siempre hay manera de encontrar espacios para llenar o para generar o para proveer esa parte creativa o esa parte de vocación sin lastimar mayormente la parte, por supuesto, de necesidades diarias de vida que hay que cubrir obligatoriamente, ¿no? Entonces sí se puede tener un trabajo de día y en las noches de pronto hacer un pedacito de tu cuento y al final del año, como ejemplos como Festo, tener un producto que sí, que te costó mucho trabajo, que lo hiciste lentamente, pero que se generó y al final se produjo. Lo que pasa es que nos encanta encontrar pretextos para no trabajar. Queremos que la gente nos reconozca sin haber primero hecho el esfuerzo por generar algo. Luego, sobre la identidad mexicana, yo estoy de acuerdo totalmente ahí con Luis, ¿no? A mí me parece hasta obsceno hablar de hacer un cómico de identidad mexicana, me parece ridículo el término. Porque al final de cuentas, yo lo que creo que todos los dibujantes, todos los autores de cómics, lo que queremos es que nuestra idea, nuestro concepto, nuestro universo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y esa mayor cantidad de gente posible está pues probablemente fuera de nuestro país. Entonces yo no necesito un cómico de identidad mexicana para contar una historia. Necesito una historia que de alguna manera represente en un microuniverso a la mayor parte de gente de este planeta. Que se puede hacer, sí, lo que comentábamos, el ejemplo de Kino. Kino es un autor totalmente argentino que vive en esta realidad y se desarrolló esta realidad política argentina tan difícil, ¿no? Pero que tú lees una tira de Kino o una viñeta de él y de alguna manera te sientes relacionado con ella. No es necesario tener un meta-universo, ¿no? con personajes superhéroes o que sean dioses, semidioses o que hagan cosas extraordinarias para sentirte identificado y que sea popular. Para mí un ejemplo claro en ese sentido, hay un cómic aquí en México, justo sobre el ground, que nadie lee, que me parece que tiene una gran calidad, que es muy sencillo, que se llama María de Guadalupe. María Guadalupe, ¿no? Que es totalmente costumbrista, es una chavita que va en la secundaria de gobierno de su cuadra, y es un cuento que aunque no me representa a mí por mi manera de haber sido educado y lo que he visto y lo que he vivido, me identifico con ella y me parece totalmente divertido. Entonces, pretextos hay muchos. Y muchas de las cuestiones que se mencionan, ¿no? Con respecto al famoso medio mexicano, no estoy hablando de industria. ¿Por qué? Porque para que se llame industria, estamos hablando de que primero las editoriales deben tener la atención sobre. La mejor, la única, y era lo que comentábamos al principio. Lo que comentábamos al principio de todo este menjuje es que a las industrias, a las grandes empresas, les importa un pa' tres carajos, ajá, si Superman trae calzones, no trae calzones, etcétera, etcétera. Lo que les importa es, y bien lo dijo Beto, cuánta lana dejan. Entonces, perdón, y lo que te está diciendo en el especial detrás de cámaras que va a salir eventualmente, es, güey, si yo te tengo que estar correteando 3 semanas después de un mes, o sea, va un mes de lo que me entregaste, 3 semanas después, para que me entregues tu trabajo. Eso a mí como industria, como empresa, me hace perder dinero. Entonces, ¿sabes qué? Gracias por participar, güey. A la chingada tu proyecto. Que alguien que no le interese producir dinero, lo saque. La segunda, eso es lo que genera una industria. Entonces, en el momento que los autores lleguen y digan, ¿sabes qué? Sí, güey. Yo no te voy a entregar, o que hablan derecho, yo no te voy a entregar una vez al mes, pero lo voy a hacer bimestral y puntualmente te lo voy a entregar. Ahí es como vas a empezar a generar todo este movimiento. Y es un movimiento, como lo dijimos, que lleva un cuarto de siglo, no ponernos dramáticos, 25 años generándose. ¿Por qué? Porque vienen de todas las convenciones, ferias, festivales que se han hecho aquí en las ciudades. Sí, viene el nuevo cómic mexicano y está en el pasillo fulano de tal con los creativos. Chingón. 25 años después, los vemos trabajando en otras cosas que no eran sus propias obras. Oye, ¿sigues hablando de la Conque, cabrón? No. Estoy hablando que murió en el 2010. Pero 2011. Tú estás hablando de cosas que hablas exactamente el año pasado y te estás quejando exactamente de lo mismo. ¿Qué? Estás hablando y estás hablando cosas que llevas 10 años hablando, perdón. Y seguimos igual. Y entonces no ha habido ningún avance. Hay algo que se llama relaciones públicas. Y perdón, pero los únicos autores que se promocionan en México son los que tú promocionas, güey. Ajá. Ajá. No, básicamente. No, y de ahí no, fuera, no nadie. No, nadie tiene la capacidad para llegar y decir, yo no voy a buscar a ningún pendejín. Ajá, con todo el respeto que me merecen, para promocionar su número uno, para que en 6 meses me vuelva a decir, tengo otro número uno. ¿Sabes qué? Al carajo, güey. A mí me vale un cacahuate si el cómic viene de México, de Estados Unidos, de Japón, de Italia, donde sea. Yo lo critico, lo leo y lo disfruto y lo consumo de donde venga. Y es parejo. Si el cómic es mexicano, a mí me da exactamente lo mismo si el contenido me gusta. Que como responsabilidad de como comunicadores tengamos de promocionarlo, ¿por qué? No sé. No tenemos, creo que, más allá de la responsabilidad de hablar de lo que sabemos, de lo que nos gusta. Y si nos gusta también un cómic que está hecho en México, hablamos de él, por supuesto. Yo tengo pocos programas, tengo, 24 programas ahorita. En él ya tuve a un invitado, a un creativo, que él, lo que le puedo decir es que se vendió muy bien. Hace poquito hablaba de Jack Kirby, de Stan Lee. Stan Lee se quedó con la lana y se quedó con la fama por una razón. Se sabía vender y sabía vender Marvel. Jack Kirby no se sabía vender y era el artista y a lo mejor estaba atrás de todo. ¿Okay? Y pero Stan Lee, ¿por qué se quedó con todo eso? Pues porque él es el que se sabía vender. Y eso es lo que le falta mucho al cómic en México, que lo sepan vender y que lo encontremos en algún lado. El día que yo sepa de un chavo en Tijuana que en un puesto de revistas encontró un cómic de México y le gustó, estamos hechos. Si lo encuentran en un Sambers, en un Gandhi, está muy bien, pero necesitamos que además llegue a más gente. Esa es la parte que a mí me importa. O sea, si le empieza a llegar a más gente y les gusta, pues perfecto, ¿no? Y ahora, como tal, a mí no me interesa que el cómic tenga una identidad mexicana. Pueden hablar de ciencia ficción, pueden hablar de Saiyajines, pueden hablar de lo que se les dé la gana, siempre y cuando esté bien hecho. Si el autor que lo hizo es mexicano, no importa. El cómic se debe de juzgar por sí mismo, como está hecha la obra, y no importa de dónde haya venido. Uno de mis grandes problemas con el cómic que se hace en México es la calidad, y no me refiero al contenido, porque eso es muy subjetivo. Me refiero a calidad en cuanto a realización y producción. ¿A qué me refiero por realización? Lo que ya se ha ventilado en esta mesa. No se entregan a tiempo, no hay continuidad. Continuidad en el sentido de que produzco un número, no produzco un número dos. Ni siquiera cuidan cosas como la ortografía. Uno de los ganadores del concurso JUS del año pasado fue un cómic que tenía faltas ortográficas y así se publicó. Entonces eso a mí como lector, la verdad es que me habla de que es un cómic mal hecho. También de calidad de producción. ¿A qué me refiero con esto? Si lo voy a editar en papel, debe tener cierta calidad. Si lo voy a editar en la red, también debe tener cierta calidad. No porque yo haga mi viñeta y como no tengo lana, la publico en internet, ya le llamo webcomic, porque eso no es un webcomic. Un webcomic debe ser un producto que únicamente se pueda leer en la red y nada más. No una cosa que publique en la red, pero que da lo mismo que si lo imprimo en papel de baño, se pueda leer exactamente igual. En cuanto a la publicidad que nosotros como medios, la responsabilidad que tenemos nosotros los medios para hacerle publicidad al producto. Por ejemplo, en el caso de Comicase, aunque sí nos hemos preocupado por contactar a los autores, también han sido las personas que más se han acercado para buscar espacio con nosotros no han sido los autores, han sido las editoriales. Tenemos el caso de Bruguera y Camite, que nos han pedido espacio para poder hablar de sus productos, cosa que no ha sido tan común en los autores. Y creo que también me parece una responsabilidad por parte de los autores. Oye, tengo un cómic, tengo que darlo a conocer. Está este podcast perfectamente, que me hablen por teléfono, ellos yo los contacto y nosotros gustosamente les damos el espacio porque para eso es nuestro podcast. Desgraciadamente, no vivimos del podcast. Entonces también tenemos un tiempo limitado para hacerlo. No tengo yo el tiempo o el resto del equipo para andar contactando a los autores. Oye, vente a participar. Cuando se puede, se hace. Cuando nos topamos en algún evento, los invitamos a participar y así ha sido. O sea, no nos negamos a eso, pero también creo que por parte de los autores, sobre todo en un país como el nuestro, para cómo está la situación, lo platicábamos ahorita aquí en corto, creo que cuando haces un cómic no se limita nada más a hacerlo. Como dije hace un momento, ¿no? Tenemos que hacer una operación guerrilla en publicidad, en darlo a conocer, ¿no? ¿Por qué autores de otros países sí lo hacen? Hacen su cómic, ellos mismos se dedican a promocionarlo, ellos buscan los espacios. ¿Por qué aquí nadie lo hace? ¿Por qué creen que hacer un cómic termina con punto final, si es el guión, el último entintado? No termina el cómic ahí. La labor del cómic, como se ha dicho aquí, si se quiere vivir de él, vive para el cómic también. Yo creo que la realidad es que en el caso de esto, nuestro punto de partida es precisamente esta famosa industria de los superhéroes, ¿no? O sea, que sí existe, o sea, que al final del día nos gusta o no nos parezca que existe esta industria de los superhéroes, y que al final del día son personajes que tienen entre 60 a 50 años de existencia, y que fue al final del día son personajes que nuestros papás conocieron, no nosotros, nuestros padres conocieron, y que se pudieron, bueno, obviamente de alguna u otra manera nos lo acercaron, contaban la situación de los cuentitos. Creo que va un poquito de la idea, o sea, esta idea como de un rollo fantástico. Ya propiamente, bueno, que obviamente vamos nosotros como personas creciendo y empezamos a encontrar otras cosas que están existiendo dentro de precisamente las temáticas del cómic, es donde nos va donde vamos a encontrar más puntos, y como resultado ahí es donde empiezan a ver las alternativas. Lo estoy poniendo así por el tema de precisamente de que tenemos las editoriales norteamericanas que tienen una industria de superhéroes, y que poco a poquito esta misma industria ha ido creciendo y que se ha ido ampliando, ¿no? Tenemos el ejemplo de Image, tenemos el ejemplo de Boom, o sea, que han hecho más cosas que no sean exclusivamente superhéroes. Creo que la línea precisamente del cómic mexicano pues va por esa situación, o sea, tengo que buscar otras alternativas de historia con todo esto. Ahora, también creo que es el punto importante, o sea, ahorita Gantús decía el rollo de las noticias, es que las noticias sí existen, las noticias sí se dan, pero el problema es cuál es la importancia que nosotros les demos a las noticias. En Los Forasteros pasa. Ustedes ya se traen de bajada al pobre Pinto, porque es la sección de las noticias que a nadie le importa. Y bueno, también tenemos la situación de los moneros, ¿no? Que es una realidad mexicana, ¿no? O sea, existe el caricaturista mexicano, que creo que aquí es donde tocamos o rozamos la situación de que tenemos el problema de qué es cómic, qué es un novelista gráfico y qué es un monero, ¿no? O un caricaturista, ¿no? Entonces creo que por ahí va también un poquito también la temática, ¿no? La industria como tal per se no existe. Está construyéndose, se quiere construir. Hay una cosa, los autores generalmente, a una manera muy izquierdista de pensar, piensan que los debe de mantener el gobierno, que les deben de dar todas las facilidades para producir, que ellos no deben de hacer algún esfuerzo. No, esto es capitalismo. Una industria se basa generalmente por los ingresos que tiene y la derrama que deja a cualquier área que esté involucrada. Llámese producción, por ejemplo, Gantús habla de los autores que más o menos, o las novelas gráficas, o el web que quiere ir para allá. La labor muy, muy buena que ha hecho también Comicase, que siempre lo hemos dicho, está hecha con cariño. En general, la ciencia ficción, que es lo que están abocándose, porque también lo están presentando, por eso obviamente cada quien jala agua para su molino. Los podcasteros lo hacemos por amor, curiosamente. No nos dan nada, sacrificamos acá, venimos, tomamos nuestro cafecito, grabamos en el frío, Beto a saber cómo le hacemos, buscamos una producción, buscamos sacar nuestro programa y poco a poco vamos teniendo una voz. No estamos esperando nada. Entonces realmente le hemos invertido. Para ver una derrama, curiosamente, nadie quiere compartir sus ganancias. Eso es una industria. Una industria no se hace, el autor se vuelve rico y a la goma, no. También Roger Ebert, a la hora de criticar películas, recibía varo. O sea, hay varias cosas, ¿no? Pero tienes que dar carne, siempre. Y la carne, digo, si no como, no digiero. Así de sencillo. Entonces, yo creo que también como idiosincrasia o identidad de un pueblo, está bien planteado varias cosas, ¿no? Pero el problema del mexicano en general es que se va por la fácil. Y es un pueblo maquilador, no productor. Entonces, esa es una desgracia. Entonces quieren, y todo el mundo llega a los autores y yo traigo Watchmen, me vale madre. O sea, tú traes una nueva propuesta que esté bien escrita, bien dirigida, y no importa de la nacionalidad, como dicen. Nosotros, nuestra labor es producir o comentar lo que creemos que puede tener alguna relevancia o cierta calidad. Pero denos carne, ¿no? Así de sencillo. Yo no promociono. De entrada te puedo mencionar un trino que ni lo conozco y es mucho más popular que muchos. Pero puedo mencionarte ahorita varios que están en las redes que tienen mucho jale, como Jules de Papier, como Betinorama, que yo, es más, los voy a conocer en Festo, y eso porque ya sé que Tania va a ir a Festo. Hay muchos autores que están moviendo. A Homero no lo promociono yo, él se promociona solo. Entonces, yo lo que promociono es el cómic. busco la forma de solucionar un entorno que veo complicado. No es tan sencillo. No. Yo busco solucionar una cosa. Ya veo, tengo Festo porque a mí me interesaba hacer un evento de cómic diferente. Porque ya, es más, es el evento de cómics al que a mí me gustaría ir. ¿Ok? Pero esa es mi opción. Y se pueden tomar opciones por todos lados. La Mole hace su chamba, yo hago mi chamba. No tenemos ningún pleito. Ellos tienen su concepto, yo tengo mi concepto. ¿Ok? Entonces no es lo que yo promociono. Es una cuestión simplemente de ubicarnos en una situación diferente. Porque lo que estoy oyendo en esta mesa es exactamente lo que nos quejamos de los autores. Un chingo de pretextos. A ver, me están hablando de que en México no se produce, que no hay cómic de calidad. Yo les voy a dar cinco ejemplos nada más rapiditos de libros que salieron y que no se mencionaron en ningún podcast. Y que son de calidad. El libro de Luis Fernando. Está bien. Se hizo un análisis de esa obra. Perdón. Ese libro tuvo que ser promocionado. La de Johnny La Torre. Tuvo que ser promocionado por otro lado y en otros medios. El libro de Gonzalo Martré, de La Amenaza Elegante. Acaba de salir. Ok. Nadie anunció una presentación, nadie dijo nada. El libro de Cristóbal. Nos entrevistamos en Comicase. Sí, también los forasteros, güey, pero no estamos haciendo publicidad en medio. No, aguántame, yo no he visto una sola crítica real hacia ese tipo de obras. El libro de Hipster de Jorge Pinto, que acaba de salir también. El libro de Cucamonga. ¿Esos no son cómic? ¿Esas no son noticias? ¿Eso no es importante? O sea, simplemente lo ignoramos porque no es el puto evento del año de Marvel. Otro más que sale 3 meses, son los eventos anuales cada 3 meses. O sea, perdón, pero sí hay. Y hablábamos de la responsabilidad del comunicador. Yo creo que también debemos estar informados. Porque si nada más nos vamos a basar en lo que dice Bleeding Cool, perdónenme tantito, Bleeding Cool tiene noticias porque está en un medio donde se genera. Y si las pocas noticias que tenemos no las podemos reportar ni generarlas nosotros, o sea, estamos jodidos. Y se habla también de apoyos. O sea, se le está exigiendo al autor un chingo de cosas. Pero ni nosotros como podcast podemos ser tan profesionales como para hacer un podcast profesional. Seguimos jugando a hacer podcast. Seguimos jugando a comunicar y a tener nuestra reunión de Club de Toby donde siempre estamos hablando de lo mismo. O sea, perdón. Yo no estoy diciendo que el cómic mexicano esté bien, ni estoy diciendo que no tenga errores, ni estoy diciendo que no haya pedos. Pero también si nos ponemos en la posición de, chingue su pedo, no el mío, pues estamos jodidos. Entonces estamos entrando en ese pinche círculo. Estás hablando del otro extremo, que tú hablas del cómic mexicano como si fuera la panacea. No es la panacea. Como si todo estuviera bien, como si todos pero los tampoco todo está mal. Pero tampoco como si todo está mal. Originales, como si todo tuviera calidad. No, y pero no, no es todo cierto. Está mal. Sí hay no autores originales, sí, bueno, sí hay autores pero, buenos. En todos síganle, lados los forasteros. Aparte, perdón, lo último. Habla siempre de Luis, que es una cosa que hace peso, mucho. ¿No? Habla como si el cómic fuera de México, fuera el demonio. Es una cuestión de que el material que se produce tiene que llegar a una parte y nosotros como salir, debemos ser parte del medio que permita que estos autores encuentren su mercado. Por otro lado, nosotros tenemos un alcance limitado. Aquí la cosa sería, ¿por qué no se da el interés en promover esto de parte de las editoriales? ¿Por qué de repente viene Bruguera y empieza a sacar cómics y va a buscar licencias en lugar de buscar producto nacional? ¿Por qué Camite de repente expande su oferta pero no busca en el mercado nacional? Para bien o para mal, me parece que la producción no es lo suficientemente consistente como para meritar que la parte de la industria que funciona como tal tenga el interés de promoverlo y hacerlo llegar a un mercado más grande. Entonces, volvemos a lo mismo, no tiene que ver con la calidad o el trabajo de promoción que haga el autor, tiene que ver con la forma en la que lo hace. Hay cómics que pueden no ser tan buenos, pero son muy populares, porque se producen de manera consistente y porque por alguna razón hay algo en su contenido que los hace resonar con una audiencia. Entonces, si el producto genera un interés en la audiencia, se crea la necesidad del mercado. Se crea esa necesidad del mercado, entonces viene una editorial y se interesa por promover este cómic. Yo creo que ese es el punto. ¿Se está produciendo material? Sí. ¿Hay material de calidad? Sí. El problema es que no hay suficiente material para generar interés en el público comercial, que es lo que a fin de cuentas va a hacer que estos sean proyectos sustentables. Entonces, mientras no produzcan dinero constante, sí, Luis Fernando es un gran libro, Cristóbal el Brujo es un gran cómic, y dependieron de apoyos gubernamentales en buena medida para contratar el Cristóbal. No es posible que un creativo dependa del gobierno. Por eso hablamos del reboot cada 6 años. el día que la gente realmente programe la forma en la que está trabajando a mediano y largo plazo, ese día podrán dejar de pensar en vivir del gobierno y en que tiene 6 años para acabarlo, porque si no, ya valiste, porque viene el reboot. Estamos perdiendo una ventana interesante de la que no hemos hablado, nos guste o no. Si hay interés de la industria, si puede, estamos en ciernes de que se genera una industria, y el ejemplo es muy claro, Soul Keepers. A mí Soul Keepers nunca lo he leído, no sé de qué trata, pero sé que es un cómic que voy a Sanborns o a un lugar donde la venta sea un puesto de general, masiva, y está Soul Keepers. Porque es el único cómic que en México o mexicano que de ese perfil, digamos, además de para de ciencia ficción o de fantasía, lo que sea, que está a la venta y que genera un interés en la industria, no lo sé. Tal vez, no conozco el contenido del cuento, pero bueno, tal vez sea porque los autores o la empresa que se dedica a hacer esta obra está pensando más en el consumidor que en sus personales gustos de lo que le gusta hacer o su filosofía de vida. A lo mejor están pensando, yo quiero un producto que la gente diga, lo vea, diga, ah, está chingón, y está junto al Hombre Araña, junto a Batman, y diga, ah, pues sí le pega y está divertido, punto final. Entonces, a lo mejor sí hay una posibilidad de que la industria se interese. Lo que pasa es que no nos interesa a los autores generar contenidos que sean vendibles, porque es un comentario que he escuchado muchísimo. Corremos el riesgo como autores de vendernos hacia el mercado. De prostituirnos, ¿no? Hola, ¿qué onda, Pepe Quintero? Pero bueno. A mí me parece una manera muy simplista de ver las cosas, de poco valor, que al final se generan contenidos interesantes que a la larga igual nos pueden llevar a generar un foro, y hablo ahí sí en el caso personal. Yo he hecho diferentes cómics ya de autor, ¿no? Fairy Quest, Revelations, Outer y Crimson, ¿no? Que se han generado a partir de que la gente sabe mi trabajo en un cómic totalmente comercial, ¿no? El Hombre Araña, o Flash, o Impulse, etc. Entonces, para poder generar una audiencia o un lector potencial que guste de lo que yo hago ya de la manera personal, tuve que haber generado antes un nombre, pues, ¿no? Una fama o un, como le quieran decir, que me hace que tenga lectores que quieran ver más de mi trabajo, más con un enfoque de lo que a mí en lo particular me gustaría hacer. Eso es todo. Entonces, sí puede haber una industria, sí hay una industria de cine, sí. Ahora, hay que darle a la industria mexicana, que no conoce el cómic, productos que sean fácilmente vendidos. Se habla mucho de la distribución, no podemos culpar a la distribución de todo. La distribución no lo puede hacer todo. Humberto mencionó el caso de Soul Keepers. Soul Keepers ya no tiene esa distribución en locales cerrados, ya no está en Sanborns. Hace varios meses que está el último número ahí, pese a que hay 2 números nuevos. Pero no puede depender la prioridad de un producto de su distribución. Y el otro ejemplo claro que tenemos aquí es el otro cómic que encontrabas en locales cerrados, que es Aventuras Enmascaradas. Este cómic de Jorge Gulías apeló a un tema que es popular en México de manera comprobada, que son los luchadores. Mezclar la idea de luchadores y superhéroes, pero si el producto no tiene la suficiente calidad y no hay el compromiso de los autores para hacerlo de la manera correcta, esto jamás va a funcionar. Tan es así que muy probablemente ya vimos el fin de este proyecto mexicano. Entonces, me parece que sí hay mucho que trabajar y hay que saltarse un poquito los pretextos, porque el más fuerte siempre ha sido la distribución, y el tener una buena distribución tampoco garantiza que puedas tener un cómic exitoso. Como ya tenemos muy poco tiempo, vamos a hacer un cierre veloz. Vamos a empezar con Graf y hacia la izquierda para irnos despidiendo. Hay que voltear a ver cosas del cómic nacional. Pero creo que el punto que dice Luis es muy importante. O sea, creo que sí, también de alguna u otra manera también tenemos que empezar a buscar los materiales. También hay que entender que a lo mejor, bueno, los gustos, ¿no? Porque también al final del día eso tiene mucho que ver. El de qué tanto nos guste seguir un cómic o no, y más o menos poder ir siguiendo las historias. Creo que es una parte que lo tocaron en varios puntos, que a lo mejor no tal cual manejado de esa manera, pero sí creo que la cuestión de los gustos tiene mucho que ver. Pero creo que sí también la... Me sumo precisamente a lo que dice Luis, pues bueno, de voltear también a ver, ¿no? También ese tipo de materiales, ¿no? Ahorita sí, yo por lo menos sí, en el transcurso de esta conversación, como que sí como que algo me llegó, ¿no? Y entonces estoy, que creo que, y por la sonrisota de Luis, creo que esa era su intención, ¿no? Yo creo que esto al final es algo provechoso. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir con nuestra parte, e insisto, denos nuevamente tela de dónde cortar, ¿no? El chiste de todo esto es denos tela de dónde cortar, hagan una industria, compórtense como si estuvieran en una industria. Yo cuando voy a un trabajo soy profesional. Yo sí soy un fan, critico como fan, no como fanático. No mando amenazas de muerte, no mando esto. O sea, también el público tiene una labor muy importante en esto. Y ojo, el autor tiene que estar atento a los que el público quiere. Porque por desgracia hay que hacer una cosa vendible, como dijo muy bien Humberto. Entonces, todo eso se tiene que conjuntar y realmente va a haber una tela de dónde cortar. Lo que dijimos, el cine, para bien o para mal, sufrió un proceso y ya por lo menos se critica para bien o para mal ese cine. Pero hoy hay tela de dónde cortar. Han buscado los medios, han tocado puertas. Las puertas se tocan. Y hablando como comunicadores de cómic, creo que la única responsabilidad que tenemos es la de ser veraces y coherentes. Veraces en el sentido de que la información que demos, chequemos los datos, y coherentes que la digamos de una manera que sea comprensible para todo el mundo. La responsabilidad no va de acuerdo a los contenidos. No tenemos por qué ser críticos si no queremos. Esa es parte del estilo y es parte de las metas y objetivos que nos pongamos nosotros en nuestro propio medio, ¿no? Vamos. Por otro lado, tampoco hay necesidad de pontificar. Si lo que estamos haciendo aquí son labores de amor, pues hablemos del medio que nos gusta de una manera que sea agradable para todo el mundo, aunque lo que digamos no lo sea. Una cosa es la manera de decir, otra cosa es lo que vamos a decir. Y bueno, nada más quisiera cerrar con una recomendación de cómic mexicano que supongo que será un cómic que o nadie ha leído, o lo habremos leído dos personas a lo más, que se llama Mecánico de Amor. A mi juicio es el único cómic hecho en México que de veras le habla a los mexicanos, y no porque salga un luchador, sino por la forma en que está escrito, que es el único cómic que, si nos ponemos críticos, es el único cómic que tiene una coherencia lógica impresionante y que de veras está hablado en mexicano. ¿De quién? Va a estar en Festo. Va a estar en Festo. ¿Cómo se llama el autor, Peto? ¿Te acuerdas? Chepe. Vamos, Chepe. Búsquenlo. Pero el gran problema de este cómic es que efectivamente, aunque él ha intentado moverlo, en el DF es muy difícil de conseguir. Únicamente se consigue con el compañero Aldo, se me fue su apellido. Escriban a Comic Casa y les pasamos el nombre de con quién lo pueden conseguir perfectamente. Muchísimas gracias por su atención. Todos en esta mesa, desde nuestros podcasts o nuestras páginas, debemos de hablar del cómic. Sea bien o sea mal, pero hay que hablar de él. Pero así como está nuestra escaparate para hacerlo, también que los autores se acerquen y nos contacten. Porque si ellos no son los que se dan a conocer con nosotros, ¿cómo podemos hablar de ellos? Yo de aquí me llevo pues básicamente lo que nos dijo Humberto Ramos, hay que trabajar mucho, no dar tantas excusas. Y pues aprovecho para despedirme, para dar la noticia de que el próximo, de hecho sí, el martes nace nuestro chamaco, regresa a nuestro podcast del Freak Show, que lo habíamos dejado de hacer ya hace como 2 años, regresa a partir de este martes, entonces ahí búsquenlo y no le estamos hablando de cómic mexicano en esta primera entrega, pero pues ya haremos nuestro trabajo también. La presencia de Luz aquí demuestra que a veces el tener un troll es algo que tiene sus usos. Es lo que uno haga en reacción a la presencia del troll, lo que generalmente genera contenidos. Pero pues en este caso lo pudimos sacar un bien a la llegada de Luz. Bueno, ya para cerrar, ya que el tema central fue la industria, y por ahí me parece que fue Ricardo quien mencionó hace un rato, la industria es más que el cómic que se produce, es todo lo que hay alrededor. Entonces, si queremos que haya una industria, nosotros tenemos que plantearnos si realmente queremos tomar la responsabilidad necesaria para ser parte de esa industria. Y si ese es el caso, pues nada más les aviso, la gente que está pensando, ¿hace falta gente con responsabilidad? Nada más echen un vistazo a la gente que está en esta mesa y realmente quieren que seamos responsables por ello. ¡Grande! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Grande! Se resume, volvemos a lo de Humberto. Hay que trabajar y no nada más los creativos. La idea de hablar de esto es para que, primero hablar como podcast, hablar como comunicadores. No somos autores. Bueno, yo no dibujo, entonces no puede ser... No eres, no quiero entrar en esa parte. Ahorita entra Festo, espérate. Ahorita lo promociono. ¿Otra vez, güey? ¿Otra vez, güey? Yo creo que lo importante aquí es darnos cuenta que sí tenemos una responsabilidad como comunicador. Podemos decidir cómo hacer nuestros podcasts, pero no podemos ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. por lo menos si nos queremos llamar comunicadores. Aquí no estamos hablando de rating, estamos hablando de algo que nos gusta, algo que amamos, algo que queremos un chingo, que es el cómic. Y es lo único que une a toda esta bola de cabrones en una mesa, porque seguramente muchos de nosotros ni nos veríamos. Entonces vamos a ser más profesionales. Yo los invito, y aquí sí va a ser el comercial de pero, yo los invito a todos a Festo. Aquí no tienen pedos de prensa ni la chica. O sea, aquí todo es entrada libre, entonces pueden entrar como se les pegue. Cualquier hijo de vecino. Cualquier hijo de vecino. Pero viene un invitado muy especial este año a Festo. Todavía no lo voy a decir porque yo no sé si esto sale antes del jueves o no. El próximo jueves, 12 de septiembre. Sale hasta el 18. Dilo. Sale hasta el 18. No, pero tengo una bola de chismosos aquí que si se los digo van a ir corriendo. Somos medios, güey. Entonces. ¿Tienen responsabilidad? ¿Danos las noticias? A ver, sí, cabrón, que se vea. El jueves van a tener la noticia. Aquí los tienes a todos. Pero aquí los invito a una cosa. Por favor, piensen muy bien cómo utilizar a este invitado. Hagamos un lado al fan cuando llegue este invitado y hablemos de creación. Aprendamos de esa gente que ya sabe cómo se hacen las cosas y que muchas cosas que discutimos aquí, luego él nos puede decir, puta, pues allá se hizo así, ¿eh? Y a mí me tocó esto. Y no le estemos preguntando de cuándo salió tu número, tal, bla, bla, bla. O sea, vamos a ser un poco más responsable. Objetivo. ¿Okay? Vamos a aprovechar esas oportunidades. Y los invito a que vayan a Festo para que vean el trabajo de los autores. No estoy diciendo que lo compren todo, estoy diciendo, dense una vuelta y digan, este vale la pena ser promocionado a pesar del autor. Podemos hacerlo. O sea, decir, este cómic vale la pena y este cabrón necesita darse cuenta que su trabajo vale la pena. Y entonces exigirle como autor que cumpla esos requerimientos que estamos pidiendo de información. Olvidamos un poquito, luego hablamos de la industria, porque hablar de continuidad, hablar de muchas cosas que tiene pedos el cómic mexicano, los va a tener, pero creo que el paso que tenemos que dar nosotros de nuestra trinchera, de donde estamos, hablar de lo que estamos observando en el medio. Yo creo que sí es, como dicen, ¿no? El medio mexicano. Para mí no existe el medio mexicano, no me importa lo que diga Luis. Yo sigo insistiendo en que no es una industria como tal, por todo lo que ya expuso Luis. Yo sigo insistiendo en que nosotros como medio no tenemos que andar correteando a los autores. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular invoco la fuerza, la necesidad de 30 psicos y las majaderías de 40 clarkis. Me vale para tres pitos, ajá. Tres vergas, como diría Clarky, que se va a ser editado, obviamente. Para conocer si un güey está sacando un trabajo que va a dejar de sacar un mes después, a mí me vale madre. Si un autor quiere llegar a exponer su tema, mexicano, tiene que tener también, tomarse las 3 segundos de molestia de contactar a todos. Oye, güey, estoy promocionando esto. Puedo ir, me invita, nos quedamos de ver, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi opinión. Ahora otra cosa, me queda también muy claro, y no lo voy a demeritar, al contrario, que todos los autores mexicanos que se promueven y que son conocidos, quote unquote, en México, son los cuates de Luis. O sea, y los cuates de Luis, no estoy hablando que son los que se van a tomar el cafecito, los que invita a comer a su casa, sino es la gente que tiene la capacidad para decir, güey, yo no puedo, el único cabrón que tiene suficiente tiempo para estar promocionando todo esto, y no lo tengo, no me estoy chingando, no lo tengo. No, espérenme. Exactamente, entonces, si este pendejo no lo tiene, lo que tiene que hacer toda la gente, o sea, todos los autores del medio mexicano, es llegar con sus traileros, luchadores, aztecas, o entonces decir, güey, o sabes qué, yo no traigo un luchador trailero azteca, güey, y soy mariachi, ajá. Que por desgracia la gente sigue poniéndose en el plan y dice que el cómic mexicano y tiene que ser o un pinche robot pirateado, ajá, hablándote de la fuerza como si fuera Jedi barato, cabrón, o un pinche trailero, luchador, azteca, mariachi, güey. Charro volador. Entonces, perdón, para que sea industria, tiene que haber continuidad, que es un tema muy largo, ajá, pero también, así como nos piden a nosotros, promocionenme, cabrón, si yo voy y veo que está Bleeding Cool, ajá, Bleeding Cool no anda correteando, tiene una maquinaria muy importante que se llama Marvel, DC, Warner, Disney, que llega, güey, ahí está todo lo que voy a hacer, cabrón, ajá, y de ahí se empiezan a buscar. Yo no veo ningún medio correteando. Luis Gantús, Humberto Ramos, ¿me dices que vas a sacar? Sí, sí lo hacen, ¿eh? Ah, o sea, y ellos no llegan al revés, güey. Oye, Bleeding, públicame esto. Y como dijo Humberto, y si lo hacen, es porque tienen chingo de años trabajando en esto, ajá, y realmente se han partido la madre para que los promocionen, güey. O sea, a mí que no vengan con mamadas de que, ay, es que dame chance, mi madre. O sea, tiene que ser bilateral. O sea, yo te busco, tú me buscas, cabrón. Bueno, pues esta fue la segunda emisión, la segunda edición de Crisis en los Podcasts Infinitos. Mi nombre es Víctor Manuel Fernández, soy el Capitán Frío. Traté de ser moderador en donde no hay moderación y todo es en exceso. Él fue el más moderado. El único que se. Pero ¿Crees que sabía cuál era mi papel? Traté de moderar lo inmoderable. Muchas gracias. Y pues bueno, espero que haya una tercera edición y espero que me inviten, ¿ok? Cuídense mucho. Cállate. Y bueno, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta ocasión. Como se pueden dar cuenta, esto no termina en donde termina el video. Quedaron muchos temas sobre la mesa. Esperamos que el año siguiente podamos retomar o cambiar acerca de ciertas necesidades que se dieron a lo largo del programa. Fue en realidad un gusto para todos nosotros poder convivir. Esperamos que también sea del gusto de ustedes. Les agradecemos mucho, les recordamos que sigan a los podcasts que han seguido hasta el momento. También los invitamos a seguir a los que no conocían. Esto fue La Crisis de los Podcasts Infinitos. Nuevamente les recordamos que fue una coproducción de Destripando, La Covacha, Churros y Palomitas Online. Hasta el año que entra, nos vemos. No sabes, no lo puedo decir. No me estás grabando porque eso que voy a decir no es off the record. A esto no lo digo, lo ya lo dijeron los de Gandhi, nadie lee. Nadie lee. Somos muy buena gente con los autores cuando los invitamos. Por eso, pero agárrate los autores duro, así de, oye, güey, ¿por qué no has acabado? Oye, güey, exacto. Eso es lo que no hacemos. No estamos sacando el análisis. Es que si tú le preguntas suavecito. Pero, ¿tú estuviste en el deber? ¿Qué tal estuvo? No, bueno. Pues lo que yo estoy generando ahorita es de lo que yo voy en teoría, ¿no? Porque nunca sabes, ¿no? Voy a vivir los siguientes 6 años. Está proveyéndome. Pero ese es el tipo de visiones que necesitamos en el México. Medio. México no existe. Tú vives de esto. El problema es que el que trabaja en el cómic en México no vive de eso. Exactamente, güey. Así bueno. Acaba de comer, porque si no te voy a volver a echar la ceniza. No se hable con la boca llena. Una de las broncas que tienen los actores es que no se administran. Pero hay varios ahorita que tú volteas y viven del cómic. Y en México. Varios. Yo que no me dedico, o sea, yo que no soy dibujante, puedo vivir del cómic. Es más, no, publico y me pagan, güey. Hay muchos dibujantes que quieren vivir bien del cómic, ¿no? O vivir del cómic, pues así, así. Todo el mundo quiere vivir como pero no quieren hacer el esfuerzo que te implica. Conlleva el generar dinero a partir de su producto. ¿Cómo carajas te palcuanas? La gente se va a interesar en un pinche medio, ¿no? O en un pinche autor. Cuando llegas tú, oye, güey, no es tu caso, pero lo voy a poner ejemplo. Traigo mis obras chamánicas. Ah, sí, güey, perfecto, chingón. Ok, lo publicamos. El segundo, te lo entrego la semana que entra. Ok, güey, no hay pedo. Luis. Tus madres chamánicas. No, espérame, me falta. Esa es la clave, güey. Me falta tantito. Yo no estoy diciendo que se maque haga ruido. El pedo, y por lo que no hay un pinche medio en México, es por dos cosas. Uno, no hacen ruido. ¿Por qué no hablamos del cómic mexicano? Del medio mexicano, que no existe. Sí existe. No existe, güey. Se está creando una escena y ni siquiera se están dando cuenta. Se está creando, eso no es existir, güey. Okay. Quédense es fuera. Ok, entonces ya por eso existe, vamos a hablar de lo existente. Pero eso no quiere decir que no es lo, papá. Ni es una industria. Sí, no, algo no existente. No, yo lo reto, neto, a que vayan a Festo, vean las obras y por lo menos agarren una y la critiquen bien. Lo que preocupa de Luis es que Luis defiende mucho una historieta que no se puede defender por sí mismo. O sea, los autores no tienen los tamaños o los contenidos suficientes o de buena calidad o de suficiente calidad para que el producto se defienda por sí mismo. Tienes tú que salir en su defensa. Pero ¿sabes qué? Yo confío realmente en que van a empezar a generar producto. Perdón, para defenderse. Yo no confío.